Nos encontramos hoy día 18 de diciembre en una actividad de finalización de la red de infancia libre y sin represión en el Hualmapu, que hoy día está de cumpleaños además y cumple un año, y nos encontramos con una de sus miembros de esta red y queremos que nos cuente en realidad en qué se trata esta actividad, cómo lo han pasado los chiquillos y todos los pormenores que nos quiera contar. Ya, bueno, mi nombre es Onésima Lienqueo, soy la vocera de la red. Hoy día cumplimos un año desde que le pasó el accidente. Bueno, en realidad Brandon recibe un balazo en la espalda. Nosotros nos reunimos como amigos y empezamos a trabajar en pro de la defensa de la infancia. Llevábamos un trabajo anterior, pero ahora estamos trabajando como directamente con algunas familias. Y bueno, hoy día llegaron alrededor de 7-8 familias que eran las beneficiadas, las que estuvimos haciendo una campaña de recolección que tuvo puntos de acopio en Santiago, en Concepción, en Valdivia, en Osorno y acá en Temuco, y que en realidad ayudó mucha gente, incluso desde muchos lugares pudo aportar para que nosotros pudiéramos hacerle hoy día una donación a las familias, ya sea en pañales, mercadería, ropa y cosas así. Y bueno, y lo importante era volver a juntarlos, solo que la mayoría de los niños se conocen del primer Chagún Pichiqueche, entonces se encontraron y que tuvieran un espacio de entretención, de salir un poco también de los territorios y de la violencia que se vive allá y conocer una otra realidad que tiene que ver más con la alegría y más con reparar dolores. Eso. Ya, Onésima, y cuéntanos, en realidad, ¿cómo se ha vivido esta jornada? ¿Cómo lo han pasado los chicos, que en realidad como son el punto central de la red y de esta actividad también? Súper bien, pues vinieron las familias completas, vinieron sus papás, sus mamás, vinieron abuelos igual, vino la gente que también nos ha colaborado, y los niños han estado súper contentos. Estuvimos en la mañana, al principio abrió Nancy San Martín, que vino a hacerles un cantún, después viene eran unos amigos también que estuvieron apoyándonos, que son hicieron un acto de circo, de payasos, y ahora estamos con el Larry, que es titereque y que les está haciendo una función de títeres, pues entonces están súper contentos. Es algo que algunos vienen desde Coyipulli, entonces viajar para acá, llegar a un lugar nuevo que no conocían y que se han recibido con caleta de cariño, de amor, yo creo que eso los alegra y los va a tener así bastantes días contentos por lo menos. Y es una fiesta en realidad para ellos venir acá también y viajar y todo. Sí, pues la idea de la red es esa, la idea de la red es tratar también defender sus derechos principalmente, pero entender de que ellos son sujetos de derecho y que tienen el derecho, y nosotros tenemos el deber de hacer espacios de recreación y espacios de felicidad para ellos, pues. Más que ser objetos de estudio, los niños son espacios que tienen que disfrutar su niñez y sacarle un poco del dolor en el que se ven sumergidos, o sus padres en el que se ven sumergidos en los mismos territorios por la violencia que existe del Estado hacia ellos, po. Claro. Y respecto a Brandon, porque hoy día tienen una marcha, me imagino que ustedes están en contacto permanente, y también porque el Paco que les disparó no se ha presentado ya dos veces, me imagino que también eso les da mucha rabia como Red de Infancia, que lo ha apoyado todo este tiempo también y ha sido parte del proceso que está viviendo él. Sí, bueno, es una instancia bien compleja, porque hace un año a Brandon le cambió la vida, a su familia igual. Nosotros siempre hemos dicho que en realidad a Brandon los cuifi lo quisieron dejar acá y que no quisieron que fuera uno más muerto de todos los que nos han matado, y siento de que por algo lo dejaron, y es una bandera que tenemos que llevar adelante, que es defender nuestra infancia. Ahora, nunca hemos tenido un Paco que esté formalizado o están formalizados pero no cumplen cárcel, y vemos también la conciencia, o sea, la conciencia de este Paco, yo creo que la misma conciencia es la que no lo deja asistir, porque el weón sabe que es culpable, y quizá a lo mejor no vamos a poder meterlo entre medio de las rejas, porque esta justicia es injusta con el mapuche, es totalmente injusta, pero sí no va a descansar ningún día, porque todos los días se va a tener que acordar de la bala que le disparó el niño. Bueno, muchísimas gracias y disfruten, y muy feliz cumpleaños de este nuevo año de Red Infancia, sí. Y esperemos que sigan con este trabajo tan hermoso que están haciendo. Bacán, muchas gracias. Igual a la Radio Curruf, que siempre nos apaña, que siempre está con nosotros, igual todos los artistas. Este es un trabajo que se hizo hace meses, la semana pasada estuvimos vendiendo, somos una red totalmente a través de la autogestión y el voluntariado, y llevamos un año en el que hemos hecho caleta de cosas, así que invitar a la gente que nos apoye, a que nos apoye en las actividades, que se motive, que regale los tiempos, que no todo es plata y que sí se pueden dar cosas. Si no pedimos todo el día, pedimos un par de horas para que nos ayuden con los niños. Claro. Eso. Muchas gracias. Gracias.